qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sabe que es sincero el amor que me das. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sabe que me espera la felicidad. Las horas parecen siglos, los días la eternidad. Después cuando estoy contigo, el tiempo volando se va. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Saber que tus besos ya son para mí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno el cariño que siento por ti. ¡Láscame! Parecen siglos, los días la eternidad. Después cuando estoy contigo, el tiempo volando se va. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Saber que tus besos ya son para mí. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno el cariño que siento por ti. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno cariño que siento por ti. Ale, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno cariño que siento por ti.